Sorpresa, sé que no te la esperabas, pero llegué. ¿Qué vamos a hacer? Ya tu maíz se fue. Y en esta oscuridad, y entre tanta soledad, tú desnuda estás, y yo que sí te quería ver. Yo que llevo tiempo sin verte, y ya esta oportunidad no la voy a perder por nada. Yo ya tu cuerpo lo estudié y me gradué con honores. Ya yo me sé tus olores, bebé. Y es que te estudié y me gradué con honores. Ya yo me sé tus olores, bebé. Contigo maná con lao de yo me gradué. Esa clase la pasé con 100, con 4 puntos en besarte, con una perfecta en comerte. De tu cuerpo yo soy un del, yo completo a ti te estudié, de la cabeza a los pies, de la A hasta la Z. Baby, yo me sé toda tu anatomía completa. Vamos a restarle a la ropa y hagamos la matemática. Quiero verte desnudo y que conmigo sea más gráfica. Olvidemos la teoría y la materia. Aplica y recuerda que el maestro no se hace sin la práctica. Yo que llevo tiempo sin verte, y ya esta oportunidad no la voy a perder por nada. Yo ya tu cuerpo lo estudié y me gradué con honores. Ya yo me sé tus olores, bebé. Y es que te estudié y me gradué con honores. Ya yo me sé tus olores, bebé. Pero ya, ya, si quieres probarme, baby, hazme un quiz. Pa' quemarme trajo un bloches. Directo de ley como el que fuma Wes. Una muña crunchy como galletita Ritz. Pa' que te arrebate y fume conmigo. Hoy quiero azotarte y darte castigo. Tú solo dime Missy y lo hacemos easy. Nos comemos mientras escuchamos a de la Yeezy. Tú te imaginas, mami, tú y yo, en el deportivo con los aros 22. La brisa acaricia tu pelo. Trépateme encima, baby, y dámelo. Yo que llevo tiempo sin verte, y ya esta oportunidad no la voy a perder por nada. Yo ya tu cuerpo lo estudié y me gradué con honores. Ya yo me sé tus olores, bebé. Y es que te estudié y me gradué con honores. Ya yo me sé tus olores. From Miami, ustedes saben que en esta línea no me agarra nadie.